Muy buenas tardes, la ley es la ley. Esta vez vamos a hablar de Nápoles y de la basura. No sé si os habéis enterado, para mí era nuevo, para los napolitanos no tanto, pero en enero estalló otra vez una crisis de basura. Sí. Al parecer el problema lo tienen ya como poco 20 años. El problema está en que tienen, bueno, mucha basura, igual que en todos los países industrializados, pero ahí la recogida no funciona muy bien y sobre todo los vertederos no tienen suficiente capacidad para coger toda la basura que hay. Claro. Y lo que no tienen ahí es una central para quemar la basura. Lo que se hace en muchos países, quema la basura y ahí ya no hay que guardarla. Claro, es curioso, perdona que te interrumpa, es curioso el caso de Italia. Nos contaba una amiga italiana que teníamos que lo que más le fascinaba de España y más miedo le daba era que entre pueblo y pueblo no había casas. Es decir, que en Italia, sobre todo en la zona central, precisamente donde está Nápoles, hay un continuo de casas. Es decir, no hay un vertedero necesita no solamente el hueco del vertedero, que es grande, sino un entorno vacío en el que la gente pueda no tenga que respirar ese olor o esos gases que son incluso tóxicos. Entonces, claro, en las zonas centrales de Italia y en las zonas centrales de sitios muy urbanizados, como es el caso de Italia, es muy difícil encontrar grandes espacios. Y es algo a lo que tendremos que enfrentarnos todos los países que vayamos creando, digamos, un continuo de casas y de sitios para vivir. Claro, que Italia es más pequeñita, pero tiene 70 millones de habitantes. Tiene el doble de habitantes. Casi el doble, sí. Y una forma de una concentración geográfica muy fuerte en el centro y en el norte. Entonces, claro. De todas formas, hay varios factores que contribuyen a eso. Primero, la política en Italia no es la más eficaz que puede haber y en vez de resolver este problema, lo que han hecho es nombrar un comisionario especial y un enviado especial, pero ahí hay mucha rivalidad. Por ejemplo, si Nápoles está gobernado por el centro izquierdo y luego hay un gobierno central de derechas, pues se boicotean uno al otro y entonces otra vez no hay solución para esto. La industria tiene mucho que ver porque fallan, no consiguen producir sin producir a la vez tanta basura, porque se calcula que el 80% de la basura en países industrializados proviene de la industria. Claro. O sea, en otras palabras, 4 de cada 5 toneladas es basura industrial. Uh-huh. Y eso es una cosa especial de la zona sur de Italia. La mafia está muy metida en el tema, porque ahí se mueve mucho dinero, y donde se mueve mucho dinero, igual que si hablamos de trata de blancas o de drogas o de armas, ya está la mafia, en este caso la camorra. Uh-huh. Ellos son, no sé si los dueños, pero controlan los vertederos que hay y también los transportes, o por lo menos consiguen beneficios, cortan ahí un poco del dinero que se mueve, porque Italia manda, yo creo que es cada día, 2.000 toneladas de basura a Alemania, donde sí hay centrales para quemarlo. Uh-huh. Entonces los alemanes cobran a los italianos y siempre que se mueve dinero, la camorra se queda una parte de eso. Claro. Incluso hay gente que dice que la camorra no tiene interés que se resuelva el problema, porque cuanto más caos, más medidas urgentes, y las medidas urgentes, un parche tras otro, suele costar más a largo plazo que una solución planificada y a largo plazo. Claro. Entonces, lo que pasó en enero no es la primera vez, pero es cuando saltó otra vez a la actualidad, que la gente estaba ya harta porque se estaba amontonando la basura, y el gobierno, como medida a corto plazo, propuso reabrir un vertedero que ya habían cerrado porque ya estaba lleno. No cabía más, claro. Entonces la gente de este barrio, de esta zona, se opuso y dijo que esto no puede ser, ahí ya no podéis traer más basura, porque de hecho en la zona ahí alrededor de Nápoles, que es Campania, la tasa de cáncer en la población es 12% más alto que en el resto de la población, porque en vez de quemar la basura, la amontonan ahí allá, y además la mafia lo que hace dejan que los paguen. Por ejemplo, la mafia tiene una empresa y dice, venga, nosotros cogemos la basura, os pagáis tal y lo llevamos a un vertedero, porque un vertedero cuesta dinero, necesitas el terreno, a lo mejor tienes que mirar si hay cosas tóxicas, lo tienes que vigilar. Uh-huh. Tal, y lo que hacen ellos, en cualquier campo, en cualquier sitio, lo tiran todo. Claro. Y si, por ejemplo, más pasta se mueve por la basura así tóxica, que no puedes dejar en cualquier sitio, sino la tienes que, hay todo un procedimiento proteger, por eso, ¿no? Claro. Se supone, y un kilo de basura así tóxica Normalmente guardarlo o deshacerte de él te cuesta 60 céntimos y la mafia lo hace por 10 céntimos porque lo tiene en cualquier sitio, claro. Y lo demás se lo quedan. Entonces, ¿cuál es la solución? A corto plazo, poco. Yo creo que incluso con los alemanes van a tener problemas porque hace pocos días saltó la noticia que los alemanes, en la basura que les mandaban en trenes, habían encontrado basura radioactiva. Otro truco de la mafia, me imagino, para deshacerse de, claro, muy baratamente de basura muy cara. Y cuerpos humanos, ¿no? Y eso. Cuerpos humanos de todo. Ya, o sea, esto es lo que he pensado yo. Entonces ahí, entre la industria, la política y la mafia, parece que ahí no hay solución. Un poquito de esperanza ahí porque la gente, al parecer, ahí en Nápoles está empezando a organizar, no solo bloqueando calles y tirando piedras a los bomberos cuando vienen a apagar los incendios, ahí la basura incendiada, sino también se organizan en colectivos para la recogida de basura y también para fomentar el reciclaje, que puede ser una parte de la solución. Qué asfixia, de todas maneras, ¿eh? Morirte atrapado por tu propia basura es una imagen desagradabilísima. Bueno, pues ahí ya sabemos un poquito más de Nápoles. Ahora nos vamos a... Una vez que estamos súper animados, ¿a otra cosa o no? Sí, que quizá como herencia de los italianos, contaros que en Argentina... ¿Se oye? Sí. Contaros que en Argentina hay una cultura de tirar las cosas en la calle y de los coches, cualquier tipo de objetos, que se ve con total normalidad. Sí, la verdad es que habría que preguntarse si en Nápoles es esa misma costumbre la que tienen, de precisamente por vivir con la basura, intentar no tirar tanta mierda cuando viven, pero no lo sé, igual... Hombre, siempre que ves basura, tiras las cosas más fácil, ¿no? Sí. Digo, como respuesta. Sí, no sé si en Nápoles... En Viena, por ejemplo, cuesta más tirar cosas a la calle. Cuanto más limpio, más limpio. En Nápoles hace a gusto, claro. Pero bueno, las crisis, por ejemplo, en Argentina, ayudan a quizá a que no se vea tanta basura. Porque la pobreza lo que hace es que, por ejemplo, surja gente como los cartoneros que al final terminan reciclando todo tipo de basuras. Luego hablamos de eso en un ratito, después de la canción, pero primero vamos con el desanimador social. Ay.